Especial, estamos aquí nuevamente junto a ustedes en una nueva edición, La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. Gracias a los esfuerzos de producción, estamos aquí al aire nuevamente. Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo, pero pequeñísimo homenaje. El día 12 de junio recién paseado, vale decir el lunes, 40 años de la primera aparición de la Santísima Virgen en Peña Blanca, Villa Alemana, Chile. Hemos querido hacerle un pequeño homenaje porque son 40 años que tienen una connotación e importancia bíblica. Pensemos o recordemos los 40 años de los judíos en el desierto guiados por Moisés y luego Josué, o los 40 días de Jesús en el desierto tentado por Satanás antes del comienzo de su ministerio, o por último los 40 días que estuvo Jesucristo resucitado en la tierra manifestándose a los apóstoles antes de ascender al Padre. La Virgen de Peña Blanca, manifestada en nuestro país, fue reconocida en distintos rincones del mundo, es más, con mucho más objetividad y altura que nosotros que nos quedamos en el entredicho ligero y barato, sino mucho más fuertemente valorada porque no participaron de esa pequeñez cotidiana que nos nubló la vista. Ellos hicieron lo más importante, analizaron profundamente el contenido. Entonces, hace poco tiempo, Giorgio Bon Giovanni dijo en una entrevista para Radio Sudamericana que fueron los servicios de seguridad e inteligencia de la dictadura de Pinochet los que destruyeron esa aparición. Incluso importante. A esto agrego que quienes participaron en la aparición la defendían en un principio, nos dieron su testimonio impresionante de lo que presenciaron y gracias a ellos, y por cierto a Giorgio Bon Giovanni, nosotros creímos y la estudiamos en profundidad. Ahora ellos mismos la han abandonado y parecen haber olvidado los mensajes que dio la Virgen, optando por seguir a los sacerdotes que hacen misas allí los primeros sábados del mes, a pesar de que la aparición no es reconocida oficialmente por la Iglesia. Esos son los contrasentidos que tiene este mundo y la Iglesia y todo. Prefirieron el ecumenismo que los mensajes duros de amonestación de la Virgen. Entonces, yo tenía que decir esto porque no puedo callarme. Los mensajes duros, extractamos a continuación algunos de estos mensajes que por supuesto molestan a la iglesia y a los sacerdotes. Por eso que no la reconocieron y por eso que nunca la validaron. La iglesia pasará por una horrorosa crisis. Olvidada la santa fe en Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a su semejante. Mas te dijo Miguel Ángel, mis hijos predilectos, la Virgen llamaba así a los sacerdotes, deberán estar muy firmes en la fe. Yo estaré ayudándolos porque no hay muchos que lleguen al cielo. Los sacerdotes son cada día más infieles. Hijito mío, estas palabras que te he dicho son para los sacerdotes infieles. Si no es así, siga como está, porque aquel podrá entrar en el reino de los cielos. Pero ay de aquellos que no cumplan la doctrina de Jesús, porque sí serán echados al fuego del infierno. Hay muchos sacerdotes, obispos y cardenales que echan almas a la perdición. El clero ha aumentado sus cloacas. Si sigue así, habrá un gran castigo. Lo podrido ya no se levantará jamás. Maldición a los sacerdotes y a las personas consagradas a Dios, quienes con su mala vida, sus infidelidades, crucifican a Cristo nuestro Señor. Muchos se escandalizarán con estas palabras, dijo la Virgen. Pero cierto, ya no hay sacerdotes dignos de tomar con sus manos la sagrada forma de Cristo, nuestro Señor. Ha llegado tanto su impureza que llevan a muchas almas a la perdición. No solo porque tienen grandes honores se van a salvar, tienen la obligación también de limpiarse el alma, todo, porque todos son pecadores, no solamente por sacerdotes se van a salvar. Eso es lo que les quería, eso es el pequeño homenaje que le quisimos hacer a la Virgen, que cumplió 12 años la primera aparición, 40 años, perdón, de la primera aparición el 12 de junio pasado, el lunes pasado. No podía dejar de comentarlo. Ahora, un comentario que les quiero hacer que no tiene nada que ver con él. Me llamó mucho la atención el otro día, iba por Grecia, bajando y al cruzar Pedro Valdivia, en un letrero gigantesco que dice, aparece un Cristo Redentor y dice, Chile confía en ti, protégenos Señor. ¿Quién es? ¿Qué Chile confía en él? Me preguntaba yo, ¿es que acaso el gobierno confía en el Cristo Redentor para que lo proteja? ¿O es que acaso la iglesia confía en el Señor para que lo proteja? ¿O es acaso el pueblo, la gente de a pie, común y corriente como nosotros, es que confía en él para que le proteja? ¿Creen ustedes que poner una imagen del Cristo Redentor, poner una imagen en la Virgen, de la Virgen en el Cerro Renca o en el Cerro Santa Lucía, bien digo, pues, miento, en el Cerro San Cristóbal, eso produce un acto de protección como un amuleto? La protección se logra haciendo la voluntad divina, no por el hecho de que pongamos un letrero o una imagen de un ser divino. La verdad es que no me molesta mucho ese tipo de cosas y no puedo dejar de callarla. Me molesta, pero profundamente, la estupidez y la ignorancia de aprovechar y el aprovecharse también de la ignorancia de la gente. De esa manera no se sirve a Dios, de esa manera no se logra ninguna ventaja de Dios. Dios no escucha ni hace nada respecto de eso. Dios escucha los corazones humildes y arrepentidos de verdad. Eso que va a ser una imagen o una estatua nunca va a producir el efecto que ellos buscan, jamás. A lo más, ese tipo de imágenes han mostrado para los pocos que puedan despertarse, porque está lleno de ejemplos y de imágenes, por ejemplo, de la Virgen, que en un terremoto se ha destruido todo menos la imagen de la Virgen. De eso hay mucho. A ver si alguien, no porque sea la imagen, sino por lo que representa, para ver si alguien hace una pequeña reflexión y dice, bueno, aquí hay algo, la influencia de Dios impidió que esta imagen, que de alguna manera lo representa, se rompa. Es para hacer que tengamos fe o para acrecentar nuestra fe. Bueno, eso es lo que les quería comentar. Entremos en materia entonces. Quería hacer un pequeño comentario en justicia de algo que pasó en esta semana en nuestro país, que tiene que ver con una sentencia judicial. Hace 2 años atrás, nosotros dijimos en este micrófono que un miembro mapuche llamado Pablo Marchán había sido asesinado. Dábamos la versión de la familia y dábamos también, habíamos recabado un audio que se sacó de alguna parte, no sé cómo, donde Carabineros decía, atrapamos a uno. Y la versión oficial decía que había muerto en un tiroteo. Hoy día, la justicia confirma que él fue asesinado y ajusticiado a pocos centímetros de... O sea, lo atraparon, seguramente herido, y después lo ajusticiaron. Eso es lo que les quería mencionar, cerrando el circuito de algo que nosotros habíamos dicho, basado en el testimonio de su familia y basado en este audio que de alguna manera, pensando un poco, nos dábamos cuenta de que no podía ser cierta la versión oficial. Y para eso tenemos un audio que habla, es muy breve, que habla de este tema y que vale la pena escucharlo.

Es importante, lo quise destacar, es muy breve, eso es todo, pero quería destacarlo porque es el New York Times que lo dice, no lo dicen los diarios de la Rusia o cualquier otro medio alternativo que sea objetivo, no, lo dice el New York Times. De hecho, les comento, por ejemplo, que en Estados Unidos hay una encuesta que dicen que le preguntaron a la gente, la encuesta Gallup, una encuesta que es muy, es norteamericana y es muy prestigiada a nivel de ellos, le preguntó cuál es el principal enemigo que tiene Estados Unidos. El 70% dijo China. El 20, casi 30%, el 29% debe ser algo así, dijo Rusia. Y el 1% dijo Estados Unidos. Eso revela que solamente el 1% tiene conciencia de la verdad, porque es Estados Unidos el que promociona las guerras, esta guerra que finalmente se le está dando vuelta en contra de ellos también. Primero en contra de Europa y ahora también en contra de Estados Unidos, porque el dólar está empezando a dejarlo todos los países. Y por otro lado, muchos países están que quieren sumar al grupo de poderes del BRICS, que es el grupo de poderes que inicialmente era Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, cinco países. Y ahora se quieren adherir Turquía, que es de la OTAN, Arabia Saudita, Irán y todos los países que están en la órbita de la órbita soviética, como Kazajistán, Turkmenistán, varios países de ese tipo, que son como cuatro o cinco, y en definitiva son 16 países los que se quieren adherir. Y ahora también se dice que más de la mitad del mundo está con Rusia. Eso dicen las estadísticas mundiales. Está con Rusia en el sentido de que ya no cree, no le creen a la OTAN, no le creen sus mentiras. Al principio le compraron y ahora las cosas caen por su propio peso. Empiezan a caer por su propio peso. Aquí tenemos un ejemplo. Hay un proyectil de Estados Unidos en piscina de la central nuclear de Zaporizhia. Siempre Occidente ha estado diciendo que Rusia está bombardeando la central de Zaporizhia. ¿Cómo va a estarla bombardeando si la tiene bajo su control? Es absurdo. Lo primero que hizo Rusia cuando empezó la operación militar especial fue controlar esta central nuclear por el peligro que significaba, porque sabían lo que podía hacer Ucrania. La han bombardeado varias veces, afortunadamente no han llegado los reactores, pero mientras se limpiaban los cuencos de las piscinas de aspersión de la central nuclear de Zaporizhia, con el objetivo de eliminar las consecuencias del bombardeo de la estación del año pasado, se encontraron fragmentos del obús estadounidense M777 en uno de los cuencos del sistema de agua de servicio. Eso significa que fue Ucrania quien disparó a la central, porque esos obuses los usan los ucranianos. Le añadieron, hacemos hincapié que el bombardeo de la central nuclear Zaporizhia puede tener graves consecuencias. Entonces, poco a poco las cosas van cayendo por su propio peso. Lo otro que hicieron como parte de los ataques ucranianos, porque como no han, la contraofensiva no ha sido muy fácil de desarrollar porque hay una resistencia grande de Rusia, es que destruyeron una central, un embalse que afecta, que puede afectar indirectamente a la central, porque el agua que se necesita para los reactores, para enfriar los reactores, viene justamente de esa central. Entonces eso eventualmente podría producir un calentamiento de los reactores y si se calientan los reactores más de la cuenta, pueden explotar y eso significa una debacle, peor que Chernobyl, por ejemplo. Entonces esas cosas son las que están saliendo a la luz cada vez más, con más frecuencia y con más facilidad. Es algo que tenía que decirles también. La verdad sale a la luz poco a poco y fue dicho también en la Biblia. La teoría que atribuye el calentamiento climático a la actividad humana va a convertirse en eje del enfrentamiento entre Occidente y Rusia. Si bien nadie duda que la temperatura aumenta en ciertas partes del mundo, la realidad es que no hay por ahora ninguna explicación alternativa para este fenómeno. Sin embargo, científicos de renombre van a presentar en una de las en la COP28 de Dubái la explicación alternativa de este fenómeno. Se trata de científicos de la Academia de Ciencias de Rusia. La teoría según el cual el calentamiento climático ya sería visible en todo el planeta y tendría la actividad humana, como fue popularizada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, GIEC, una comisión de Naciones Unidas, dice: no tengo ningún conocimiento sobre el estudio del clima y no me atrevo a opinar en cuanto a si esta teoría es cierta o falsa. Pero como experto en política internacional, sí puedo evaluar el trabajo de esa comisión de la ONU. Hace ya una decena de años escribí, como indica su nombre, el GIEC no es una academia de sabios, sino un grupo intergubernamental. Por consiguiente, las conclusiones del GIEC no son un resultado de un trabajo científico, sino de un debate político. El GIEC fue creado en 1988 por una iniciativa de la entonces jefa del gobierno británico Margaret Thatcher, para respaldar su lucha contra los sindicatos de mineros. Así que no es sorprendente que el GIEC llegara a la conclusión de que el carbón era malo para el medio ambiente, mientras que la energía nuclear era un desarrollo positivo. No se trata de una conclusión científica, sino de una posición política. Con el tiempo, el dispositivo político comenzó a cubrirse con un maquillaje de ciencia mezclada con buenas intenciones, lo cual hizo que fuese cada vez más difícil cuestionarlo. Pero hay una teoría científica alternativa que explica el calentamiento climático. Esa teoría está lejos de ser nueva, ya que fue anunciada por el geofísico croata Milutin Milanković durante el breve intermedio de paz entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Academia de Ciencias de Rusia acaba de anunciar una tercera teoría, igualmente basada en la observación de la naturaleza. Según esta tercera teoría, la principal causa de las catástrofes climáticas locales es la emisión creciente de hidrógeno natural ocasionada por las fuerzas gravitacionales alternas de la Luna y el Sol, que provocan huecos en la capa de ozono. La elevación de las temperaturas resultantes y la mezcla de ozono y de hidrógeno son las principales causas de los incendios en bosques y estepas. Mira qué interesante. La Academia de Ciencias de Rusia no se limita a cuestionar el dogma del GIEC. También pone en tela de juicio el dispositivo que supuestamente debería reducir el hueco de la capa de ozono, o sea, la Convención de Viena y el Protocolo de Montreal, cuya aplicación ha arrasado las subindustrias enteras de la industria química sin reducir el hueco de la capa de ozono, que no ha cesado de aumentar. La teoría de la Academia de Ciencias de Rusia se basa en la idea que el calentamiento climático no se manifiesta de la misma manera en las diferentes regiones del mundo. De hecho, en contradicción con el famoso cliché del calentamiento climático, se acaba de comprobar que el Pacífico está enfriándose. ¿Qué le parece? Los trabajos de la Academia de Ciencias de Rusia serán presentados en la 28 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Dubái, que comenzará a finales de noviembre. Pero ya ha comenzado una batalla política, cuyo verdadero objetivo es silenciar a los científicos. Claro, pues no les conviene que los científicos hablen. Si finalmente los científicos rusos logran hacerse escuchar en la COP28, es muy probable que los participantes se dividan en dos bandos, pero no en función de criterios científicos, sino por razones políticas. Así que es posible que la COP28 se convierta en un enfrentamiento entre los aliados de los anglosajones y los defensores de Rusia, que representan a la enorme mayoría de la población mundial. A fin de cuentas, lo más probable es que el dogma del GIEC no tarde en convertirse en la obsesión de las potencias occidentales y en el hazme reír de la mayor parte del mundo. Sí, finalmente la verdad se empieza a imponer en todas partes. Poco a poco irá imponiéndose. Eso es algo que no se puede evitar. ¿Cómo los grandes poderes mundiales diseñaron la hoja de ruta para cambiar la civilización cristiana? Es una pregunta. La sustitución de la nueva moral del mundo prevé que quede lista para el fin de la década. O sea, una nueva moral para el fin de la década. O sea, el 2030, o sea, la Agenda 2030. Hoy lo hace encaramada en las estructuras de las organizaciones internacionales. ¿Cuáles son estas? La ONU, el Foro Económico Mundial, como los principales organizaciones, la OMS también, por cierto. Y está siendo apadrinada por los grandes medios de comunicación que apoyan toda la agenda de la ONU, la Agenda 2030, la OMS, son apoyadas siempre por los grandes medios, ¿cierto? Usted lo sabe. Aquí hablaremos sobre cómo el Plan 2030 es la ópera magna de los poderosos adversarios del cristianismo para consolidar una nueva moral sin Dios. Manuel Sánchez Monge dijo públicamente que la hoja de ruta internacional 2030, que se relaciona con lo que se denomina desarrollo sostenible, es una trampa. Detrás de los objetivos loables que se mencionan, ¿cierto? Para proteger la naturaleza, erradicar la pobreza y el hambre. ¿Quién podría estar en desacuerdo con eso? ¿Quién podría oponerse a proteger la naturaleza y erradicar la pobreza y el hambre y el agua para todos? La hoja de ruta esconde un intento de corromper la civilización y de introducir un desorden mundial que cambiará las creencias de los individuos y establecerá un único gobierno mundial de facto, alejado del recambio democrático. Y agrega que la hoja de ruta presenta a la familia y a la religión como problemas y elementos de conflicto, no como soluciones. O sea, la familia es un problema y la religión es un problema y son elementos de conflicto. Subraya que esta hoja de ruta que se está implantando para el fin de la década tiene un carácter anticristiano y su relativismo está diseñado para modificar las creencias de las personas, para la aparición de la figura del anticristo, por cierto. En definitiva, sostiene que la hoja de ruta es un plan maestro para cambiar la civilización que hasta ahora tenía bases cristianas. Algunos dirán que la legitimidad de esta hoja de ruta le da el consenso de las naciones, la da el consenso de las naciones del planeta, pero nada más lejos de la realidad. Todos los conceptos clave que hay en ella han sido introducidos progresivamente desde los años 70 en las organizaciones internacionales, a través de fundaciones, ONGs, lobbies y otros grupos de presión. O sea que no proviene de estados soberanos, sino de agentes no gubernamentales, financiados por grandes intereses económicos. ¿Y cómo se creó esta hoja de ruta en el 2030? Podemos remontarnos a esta intromisión al Club de Roma, que fue fundado por David Rockefeller en el año 1968. El Club de Roma impulsó un programa planetario de control tecnocrático, planteó el colapso de la sociedad industrial y la reducción de la población humana. Y su trabajo fue protegido por el secretismo de los grandes medios de comunicación. Y la prueba está aquí, al punto que explicó en sus memorias Rockefeller que su proyecto hubiera sido imposible sin la confabulación de la prensa, diciendo estamos agradecidos con el Washington Post, el New York Times y la revista Time y otras publicaciones importantes cuyos directores mantuvieron sus promesas de discreción durante casi 40 años. ¿Qué les parece? Hubiera sido imposible para nosotros elaborar nuestro plan para el mundo si hubiéramos estado sujeto a las luces de la publicidad durante esos años. Y en ese Absolutamente imposible, porque en ese tiempo la gente era más consciente que hoy día. La gente no estaba, porque, no porque era mejor, sino porque no estaba controlada mentalmente a los niveles extremos que está hoy día. Y agregó que el mundo está listo para marchar hacia un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y banqueros mundiales es seguramente preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados. Esta filosofía es la que tenemos ahora aplicada en la organización internacional. Así es, lamentablemente estamos en pleno desarrollo. La base teórica de este movimiento es del filósofo teórico Hans Kelsen, que vivió entre 1881 y 1973. No es una exageración decir que los conceptos de consenso, de los de nuevos derechos del hombre, de internacionalismo y de la mayoría de los otros temas que hemos encontrado, encuentren su fuente en esta teoría de un total derecho racionalista y positivista de la ONU. Se sabe que Kelsen probablemente no tenía conocimiento de la perversa utilización que se hizo de su pensamiento en el ambiente de la ONU. No es menos cierto que el capital de trabajo de Kelsen, que es teoría pura, cuya influencia sigue siendo ejercida sobre los juristas de todo el mundo, es una guía que no se puede pasar por alto si se quiere entender las tendencias actuales de la ONU. Eso es tanto más evidente cuando uno se da cuenta que el profesor Diennes de Berkeley influyó en la redacción de la carta. Kelsen escribe: los estados no conservarán la autoridad para crear normas, excepto en la medida en que el derecho internacional reserve tal materia. Por ello se terminará eliminando la libertad de regular leyes nacionales. Esto es absolutamente concordante con lo que, por ejemplo, algo práctico que estamos viviendo aquí en Chile, lo llevo a un paréntesis. Esto es concordante con lo que significa, por ejemplo, los tratados de libre comercio de nueva generación, que se ponen por encima de la normativa de cada país. De la normativa, me refiero a constitución, leyes y reglamentos de cada país. El TTP está por sobre esas leyes. O sea, hoy día, por ejemplo, Chile va a empezar, subió el sueldo mínimo de 410 a 440 mil y con toda seguridad va a ser demandado por eso, porque las transnacionales pierden supuestamente o se ven afectadas su razonable expectativa de ganancia, que es a su arbitrio, que queda al arbitrio de ellos. Entonces, el TTP ya, vamos a hablar un día de eso, pero ya está produciendo un daño que ustedes no se imaginan, va a quebrar el país, absolutamente. Porque lo que está pasando con el TTP todavía no sale a la luz, pues se los vamos a contar en otro programa. De verdad que lo que nos espera va a ser muy dramático. No quiero profundizarlo ahora porque si no nos vamos a ir del tema que estamos hablando. Se observa entonces que el orden jurídico mundial será construido no para el servicio de un tipo imperial hegemónico clásico, sino para controlar la vida. La norma suprema aquí será el dominio sobre la vida, con el fin de llegar, por lo tanto, a dominar a los hombres y a todas las cosas. Es fácil ver que para obtener este dominio sobre la vida es necesaria la destrucción de los verdaderos derechos humanos. ¿Por qué estamos viendo en todos los países la destrucción, por ejemplo, la represión cada vez mayor, las policías en Estados Unidos, los derechos humanos no existen, pero nada, nada, pero absolutamente nada? Ahí vive en un estado policial, las supersticiones, pero son realmente no han tenido una guerra civil porque justamente se trata de un estado policial. La gente protesta y le dispara. Así de simple. No existe el país de las libertades. Se transformó en la peor dictadura mundial. El nuevo orden mundial utiliza a la ONU y a las organizaciones multilaterales como punta de lanza política que introduce su programa mundial, que a grandes rasgos está anclado en cuatro agendas. La agenda de la población, que introduce el control de la población y su reducción. La agenda de salud reproductiva, que contempla la anticoncepción, el aborto y la esterilización. La agenda homosexual, que indirectamente apoya el control de la reproducción. Y la agenda ecológica, que maneja el concepto de desarrollo sustentable, el calentamiento global y la gobernanza mundial ecológica. La promoción de la hipersexualización llevada adelante por los medios de comunicación. La ideología de género que entra en la clase de nuestros hijos, que ya la están metiendo, pero brutalmente, especialmente en este gobierno, que ha agudizado el programa de la ONU, porque es un gobierno títere, extremo. La presión para distribuir recetas a nuestras chicas de la píldora del día después o del aborto. Los planteos de algunos cardenales y obispos para dar la bienvenida a la homosexualidad dentro de la iglesia. La marcha hacia un gobierno mundial y las acciones para bajar la cantidad de personas en el planeta. Para bajar. ¿Cómo? ¿Qué significa bajar la cantidad de personas en el planeta? Exterminar muchas personas en el planeta. Eso es más correcto. Son hechos relacionados y obedecen a un mismo plan maestro. Eso es lo que estamos viviendo. Una potente red de socios ideológicamente alineados expanden exponencial y capilarmente el campo de influencia y de aplicación de sus reglas. Escuelas, movimientos de mujeres, organizaciones juveniles, ONG de desarrollo, organizaciones caritativas, organizaciones locales, medios de comunicación, instituciones de salud, el mundo de la moda, entretenimiento, perdón, círculos culturales, empresas, comunidades religiosas, son inexorablemente expuestos. Es la Agenda 2030 de la ONU que tiene como meta muy evidente avanzar en un gobierno mundial a través de un código de desarrollo sostenible y para ello tiene que debilitar a la familia y a las naciones. El plan de la ONU para el 2030 maneja un lenguaje cifrado. Muchas personas creen que es necesario un gobierno global que sea cada vez más integral para el bienestar e incluso para la supervivencia de la humanidad. La situación plantea varias cuestiones. ¿Cómo sería el trabajo del gobierno mundial y quién lo ejecutaría? Además, los problemas que hoy tiene la humanidad son de tal urgencia que requieren tal concentración de poder. Después de todo, el poder quiere el poder y el gobierno mundial daría a las personas e instituciones que hoy tienen poder mucho más de él. Y los que tienen el poder saben cómo organizar el apoyo de sus objetivos. La forma de legitimar este llamado a la gobernanza mundial es proclamar que existe una amenaza global inminente. ¿Cuál es la amenaza global inminente? Esto lo hemos conversado muchas veces, porque a ellos les interesa que el calentamiento global le echemos la culpa a las emisiones, porque así se hace necesario un líder mundial que unifique y que haga que eso se elimine. Mientras estén peleando las potencias por prevalecer, no va a haber un gobierno mundial. Entonces necesitan que haya conciencia de que la amenaza es global y que tenemos que hacer algo. Y evidentemente nosotros no podemos hacer nada porque no es las emisiones, sino la causa. Es otra la causa. La razón obvia para enfatizar la amenaza de una catástrofe global es, por supuesto, la preocupación por el futuro y el bien común. Esto es hoy el calentamiento global o cambio climático. Lo mismo podría decirse, sin embargo, con respecto a la amenaza de la agresión externa y la subvención interna. o sobre las amenazas de la teocracia, o la eugenesia, o el crecimiento demográfico desenfrenado, o al revés, el invierno demográfico, que es lo que estamos viviendo. Las predicciones de desastres deben ser consideradas con seriedad por sus méritos. Los llamados expertos favorecen esquemas regulatorios de efecto integral. Los periodistas de élite se concentran en discutir y decidir sobre entornos habitados por personas que manejan estas preocupaciones en favor del gobierno global. Y las élites gobernantes en general prefieren responder a sus colegas más que a sus electores. Eso lo estamos viendo en todas partes. Solo una influencia popular que debilite un gobierno global puede contrarrestar estos perjuicios. ¿Qué sí, significa una influencia popular? Significa una movilización social brutal. ¿Cuál es el problema que estaría justificando un gobierno mundial realmente? ¿Qué tan grave es? ¿Qué medidas tomar? ¿Cuál es el resultado real de las soluciones propuestas? ¿Y quién va a controlar al gobierno global y asegurar que los problemas se traten de una forma racional y eficaz? La última pregunta es difícil. La democracia global nos ha demostrado que la gente no puede supervisar a sus supuestos representantes. Y es peor con los organismos internacionales que se representan inevitablemente a sí mismos y a los poderosos. Así es la cosa. Aquí están los 17 puntos del documento del desarrollo sustentable de la ONU. Esto es presente, mis queridos auditores, no es futuro ni una, no es conspiranoico ni nada. Esto es el presente, hoy. El objetivo 1, fin de la pobreza en todas sus formas y partes. Mira qué lindo, hermoso. Objetivo 2, fin del hambre logrando la seguridad alimentaria, una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible. ¿Ustedes creen que vamos para allá? Asegurar y promover una vida sana y el bienestar para todos en todas las edades. Maravilloso. Como lo estamos viendo con la alimentación que estamos llevando. Todo esto es engaño, son palabras huecas. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa que promueva oportunidades de aprendizaje y permanente para todos. Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y a las niñas. Eso me parece absolutamente correcto, pero vamos a ver. Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y higiene para todos. Maravilloso. ¿Qué puede oponerse? Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Pura maravilla. Objetivo 8. Promover un crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible de la economía, del pleno empleo productivo y del trabajo decente para todos. Se han preguntado ustedes, ¿qué puede pensar las élites que dominan el mundo de esto? ¿Ustedes creen que si esto fuera verdadero, las élites que están mandando el mundo, que dominan el mundo, que controlan el mundo en todos los aspectos, van a permitir una cosa como esto? Esa pregunta tiene que hacerse solamente para darse cuenta que esto es un engaño. Construir una infraestructura flexible que promueva la industrialización inclusiva, sostenible, y el fomento de la innovación. Reducir las desigualdades dentro y entre los países. Perdónenme que me río. Las desigualdades aumentan cada día más. Objetivo 11. Convertir a las ciudades y a los asentamientos humanos en inclusivos. Y lugares seguros y sostenibles. Todo esto es para que ustedes aprueben esta agenda, mis queridos auditores. Y como estamos controlados mentalmente cada vez más, probablemente la vamos a aprobar. Porque hablan puras cosas bonitas, ¿quién puede oponerse? Pero claro, como la gente ya no piensa, entonces, ¿quién podría darse cuenta cómo es esto realmente? Velar por patrones de consumo y producción sostenible. Puras cosas sensatas. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y su impacto. Conservación y utilización de océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de ecosistemas terrestres, administrar de manera sostenible los bosques, combatiendo la desertificación, detener y revertir la degradación del suelo y la pérdida de la biodiversidad. ¿Usted cree que Mate y Angelini se van a administrar de manera sostenible los bosques? ¿Ustedes creen eso? ¿Lo creen realmente? Objetivo 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo sostenible. Proveer acceso a la justicia para todos. Y la construcción de instituciones eficaces para responsables e inclusivas en todos los niveles. Me voy a poner a llorar. Fortalecer los medios de aplicación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Esos son los 17 puntos de la Agenda 2030 para invitar a la gente que la apruebe, esa maravilla que nos ofrece. Realmente es impresionante. ¿Qué es lo que veremos? Y con esto termino, que este tema es muy importante porque esto es lo que vamos a vivir, esto es real, esto se toca, no es una cosa que este señor está hablando, cosas que van a pasar en el futuro, que es conspiranoico. La palabra conspiranoica, adivina quién la inventó, lo mismo que tienen este tipo, la élite mundial inventó eso. Digan a la gente para que no les crean que son conspiranoicos, y punto. Ellos inventaron eso. Es una forma de evitar que investiguen a fondo el tema. De acuerdo a lo que ya hemos repasado, prestemos atención a estas cosas que probablemente veremos en los próximos años. En primer lugar, un alineamiento cada vez mayor de las políticas nacionales con las centrales de la ONU. Chile es primer lugar. En la medida que todos los planes de la ONU se entroncarán en un plan único de aquí al 2030. En segundo lugar, programas cada vez más profundos para educación escolar sobre la ideología de género y la homosexualidad, el aborto y la anticoncepción. En tercer lugar, cada vez más presión para programas que bajen la cantidad de población, o sea, que disminuyan la población. Entre ellos los que ya hablamos de promoción de la homosexualidad, el aborto y la eugenesia. Además de dudosos programas de vacunación para el tercer mundo y la promoción de la eutanasia. En cuarto lugar, las religiones serán el escenario privilegiado donde se establecerá la lucha para la imposición de estos nuevos valores, o sea, las religiones al servicio del anticristo, como ya están, porque son los oponentes más duros a esta política. Ya lo vimos en el Sínodo de la Familia a la Iglesia Católica, en las innumerables propuestas del aperturismo de parte de obispos y movimientos de sacerdotes y de laicos. En quinto lugar, los medios de comunicación del sistema apuntarán aún más que hoy a sus baterías para desinformar a los católicos, promoviendo las figuras reformistas dentro de la Iglesia, castigando a los ortodoxos y realizando las actividades de grupos laicos modernistas. En sexto lugar, correrán ríos de dinero para financiar las iniciativas de caballos de Troya dentro de las organizaciones relacionadas con las religiones, especialmente de la Iglesia Católica, que es el adversario occidental más fuerte. Así veremos cada vez más poder de los medios de comunicación cristianos permeables a estos cambios, el crecimiento de grupos de laicos y de religiosos que propugnen cambios pastorales doctrinales y la promoción de acciones de voluntariado de grupos cristianos que se amolden a las nuevas metas de la ONU. En séptimo lugar, habrá cada vez más avances hacia la concentración de poder tendiente a un poder central. ¿Para dónde va el poder central? Usted sabe, mi querido auditor. Veremos maniobras de la ONU para independizar el consenso de los países, del consenso de los países, su acceso a fondos operativos y el desarrollo de políticas mundiales basadas en la ONU, que concentren poder, como por ejemplo a través de impuestos y control de las políticas anticambio climático. Es una manera de sacarle plata a los países para concentrar poder. Este es un tema muy delicado, por eso es que tenía que contárselo. A lo mejor puede ser hasta tedioso, pero son muchas las cosas que están pasando y no podemos omitir, no podemos dejar de mencionar esto, porque es real y es algo que está pasando ahora. No mañana, ahora está pasando. Bueno, a propósito, para ir matizando, vamos a ir con un segundo audio que habla de cosas que están propias de la agenda de 2030. Muy pronto el ser humano se fusionará física y mentalmente con la tecnología. Cuando Klaus Schwab, líder supremo del Foro Económico Mundial, lanzó esta atrevida profecía en su libro La Cuarta Revolución Industrial, muchos dimos por hecho que hablaba de un futuro remoto. Sin embargo, las líneas que separan la realidad de la ciencia ficción se están borrando rápidamente. Los nuevos poderes que estamos adquiriendo, especialmente biotecnología e inteligencia artificial, realmente nos van a transformar en dioses. No lo digo como metáfora literaria, lo afirmo en sentido literal. Yuval Noah Harari, pupilo de Schwab y ferviente promotor del transhumanismo, considera que la fusión hombre-máquina no solo es inminente, sino necesaria y urgente, pues los despreciables seres humanos somos una violenta plaga que está arrasando el planeta, mientras al mismo tiempo no dejamos de destruirnos a nosotros mismos con incesantes disputas que solo generan pobreza, desigualdad y muerte. Debemos, pues, dejar de ser lo que somos y convertirnos en algo mejor, algo más allá de lo humano. Un Homo Deus que trasciende al indeseable Homo sapiens. ¿Cómo alcanzamos semejante cambio antropológico? Sometiéndonos a mejoras mediante la aplicación de tecnologías con las que, además de salvar a la Pachamama, también alcanzaremos la vida eterna, la omnipotencia y la felicidad perpetua. Hasta aquí todo parece muy lindo, excepto por un pequeño detalle. No todos estamos llamados a alzarnos como nuevos dioses. La agenda transhumanista solo incluye a unos pocos elegidos. La mayoría restante, a quienes el propio Harari denomina despectivamente la clase inútil o sobrante, deberán ser sacrificados. En este vídeo voy a presentar las claves del fantástico libro Neoentes de Miklos Lukács, que nos muestra de forma precisa una visión panorámica completa de esta oscura agenda que ya está muy avanzada. Por cierto, recientemente tuve la ocasión de sentarme a conversar con Miklos en un podcast que puedes encontrar aquí en mi canal y que complementa y amplía lo que veremos a continuación, así que también te animo a verlo más tarde. ¿Qué les parece, mis queridos auditores? ¿Qué manera de manejar la opinión de las mentes controladas? O sea, el Homo sapiens que somos nosotros va a ser cambiado por un Homo Deus, pero un Deus, un Dios absolutamente falso, porque eso no es Dios. Un Terminator no es Dios, es un esclavo con mayor capacidad de trabajo. Eso es lo que quieren hacer. Y supuestamente alineado para no contaminar y todas las cosas. Eso es un engaño. Y eso tiene el objetivo, primero, de controlar la mente, y a través del control de la mente llegar al trofeo que ellos buscan, el anticristo, que es el alma. Para allá va. Si hacemos eso, de funcionarnos con las máquinas, en definitiva perdemos nuestra alma. Entonces, ese Homo Deus, que es muy impactante, me impactó mucho esto, es un tremendo engaño. Lamentablemente está siendo acogido por mucha gente, especialmente jóvenes, los tecnócratas que creen que la tecnología es la solución de todos los problemas del mundo. Hay gente así, lamentablemente, mucha gente así. Y por eso que quería compartirles este video, pues este audio que fue extraído de un video. Y tenemos un segundo audio que guarda relación con el mismo tema y por eso que se los pongo en este momento. El transhumanismo es esta idea de mejorar al ser humano aplicando tecnología y apela a estos tres grandes super: la superlongevidad o inmortalidad, la superinteligencia, que se traduce también en omnipotencia, y el superbienestar. es la idea de usar entonces estas tecnologías para convertirnos literalmente en dioses. Y esta es una oferta muy atractiva, no para los adultos, que vamos a ver esto como una estupidez, que lo es, sino para los más jovencitos. Ojo, el discurso progresista que promueve, entre otras cosas, la disolución del ser humano en nombre del progreso, es un discurso dirigido a los niños, adolescentes y jóvenes en ese orden. El progresismo lo que te dice, para progresar, la condición sine qua non, es decir, la condición indispensable, es que dejes de ser humano. ¿Cómo se justifica eso? Porque nosotros como humanos estamos destruyendo la madre tierra. Todas las categorías trans que hoy son, y que yo explico en mi libro, son pre- o proto-transhumanismos. Los transgénero y transexuales, ¿qué hacen los transexuales? Bueno, es un hombre que está atrapado en el cuerpo de una mujer, no te preocupes. Eres una masa morfa, entonces lo que vamos a hacer, vamos a utilizar tecnología y te vamos a convertir mágicamente en hombre trans o mujer trans a través de brutales cirugías, como ¿no? estas cirugías de reafirmación de género, como faloplastías, vaginoplastías, mastectomías. El ser humano, una arcilla que modificas con tecnología. Se viene un tsunami de proporciones nunca antes vistas que va a arrasar a la humanidad, a gran parte de la humanidad. La va a arrasar en lo físico, en lo espiritual, en lo material, y es un tsunami que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestra especie. Miklós Lukács, muchas gracias por estar aquí. Jorge, muchas gracias por tu invitación, es un placer. Bueno, en primer lugar, felicidades por tu libro, Neoentes. Lo tengo aquí, como ya sabes que yo leo en Kindle, todavía no nos hemos encontrado aquí en Guatemala, pues cuando vengas ya me das la versión física. Felicidades, en primer lugar, felicidades porque es una obra fabulosa, ¿no? Y que a pesar de tratarse de un trabajo académico, ¿verdad? Porque es un trabajo académico, está escrito para todo el mundo y se lee solo, ¿verdad? Pero me parece fundamental, sobre todo en estos tiempos, porque cada vez son más personas, hablábamos fuera de cámara, que empiezan a darse cuenta de que estamos sometidos a ciertas manipulaciones que parecieran llevarnos en una dirección muy clara y que cada vez, a medida que pasa el tiempo, se va revelando más, de forma más viva, más clara, más cristalina, hacia dónde nos quieren llevar, ¿no? El transhumanismo es este. Bueno, ahí teníamos una ratificación de lo mismo. Yo diría que aterrador, los audios absolutamente aterradores, y bueno, siempre el engaño está detrás. Por eso hablaban de la disolución del ser humano, o sea, los niños desde pequeños no son ni hombres ni mujeres, son una masa morfa, como decía él, y tú puedes decidir qué es lo que quieres ser, si quieres ser hombre, ser mujer, ser trans, ser lo que sea. De esa manera destruyen todos sus valores, destruyen lo hacen como amorfo, lo hacen y lo manejan como ellos quieren. Y finalmente, al manejarlo como ellos quieren, controlan su mente, gobiernan al ser humano completamente y pueden acceder al trofeo que ellos buscan, que es el alma. Es el objetivo del anticristo que está detrás de todo esto. Esta cosa no se le ocurrió a los señores que aparecen ahí, sino que es obra del anticristo. El anticristo que influencia las mentes de aquellas personas que figuran, como por ejemplo ese filósofo Kelsen y otras personas que están detrás de esto, como Klaus Schwab y otras muchas personas que siempre están en este tipo de cosas. Bueno, seguimos. Vamos a ir ahora con otro tema que en realidad está todo relacionado, pero hablamos de la maldad del hombre, que es universal. El apóstol Pablo dijo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, que es sinónimo a maldad, ¿cierto? Impiedad o maldad es sinónimo. E injusticia de los hombres, porque con injusticia restringen la verdad. Con esto el apóstol quiere establecer que esta maldad e injusticia la cometen todos los hombres, y por eso la ira de Dios recae sobre ellos. Esta maldad es la realidad de todos los seres humanos, es decir, todos estamos en esa condición. Todos cometemos esta maldad e injusticia que provoca la ira divina. La maldad es el estado en que los hombres nos encontramos, una realidad de la que nadie escapa y algo que es evidente en el mundo. Miremos las noticias, miremos en las calles, miremos en el trabajo, en las escuelas y miremos en nuestro propio corazón y confirmaremos el testimonio de la Biblia. La maldad de los hombres es una realidad universal. Jesús le dijo al joven rico, Jesús le dijo al joven rico, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Eso dijo Jesús. El Señor dijo eso para corregir la creencia común que existía de que habían hombres buenos. Y el joven que se le acercó pensó que Jesús era uno de ellos. El Señor no está tratando de probar su divinidad. El muchacho habló de hombres buenos, porque él mismo se consideraba un hombre bueno. En su estimación propia, él es una persona buena, y Jesús le quiere enseñar que hombres buenos no hay. El mismo Salomón decía, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perfecciones. Eclesiastes 7:29. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos 3:12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que Romanos nos enseña es que la maldad de los hombres es una realidad universal, es la condición de todos los seres humanos sin excepción. La maldad de los hombres está enraizada en el abandono a Dios. La esencia de la maldad es que hemos ignorado a Dios. No lo hemos honrado como Él se merece. Y no le hemos dado gracias por todas las bendiciones que no vemos nosotros, ¿cierto? Nunca las vemos. Y favores con lo que nos colma todos los días. A veces despertamos enojados, amargados, qué sé yo, pero no vemos las bendiciones que Dios nos regala todos los días, a cada rato. No las vemos. Entonces, el hombre no le da gloria a Dios. No le da gracias. No le da gracias. No le honra. No confía en él. Es más, lo desprecia. No lo toma en cuenta. Ya, y justamente en eso reside nuestra maldad. La maldad comienza y tiene su punto de partida en que nos hemos alejado de nuestro sumo bien, que es Dios. Todos los vicios, las maldades, los crímenes y las injusticias fluyen del mayor de todos los crímenes. Es decir, tienen su raíz en la mayor de las injusticias y maldades. ¿Cuál es? Abandonar a Dios. La maldad de los hombres es un juicio de Dios, es decir, esa maldad que los hombres hicieron al no darle gloria y honrar, lleva a Dios a dejarlos a que vivan en conformidad a sus deseos. Mire que es importante esto, pero es importantísimo. Para que esa misma maldad se exprese, se manifieste y se haga visible en sus vidas diarias. Ante la maldad que hicieron abandonar a Dios, Él mismo no los interrumpe, sino que les dice, ¿eso es lo que quieren? Muy bien, eso es lo que tienen. Ellos no toman en cuenta a Dios, nos dice Pablo, y Dios los deja que sigan en ese camino. El resultado natural, entonces, es la misma y más maldad. Es cierto que Dios se reserva el derecho a juzgar a una nación, a un pueblo, a personas, y lo puede hacer mediante desastres naturales, enfermedades, gobernantes maldadosos, como por ejemplo Hitler, hambre y tragedias inesperadas. Pero el juicio de Dios se puede ver más claramente, más a diario y patente, en la misma maldad de los hombres. En los versículos 29 al 31, Pablo ofrece una lista de casi 30 vicios y pecados. Lo llamativo es que encierra toda clase de pecados, desde la fornicación hasta la envidia, desde la murmuración hasta el homicidio, para recordarnos que todo es pecado, incluso aquellos que no nos parecen tan graves, tienen relación con la gloria de Dios. Es decir, en el momento que pecamos de murmuración, envidia y arrogancia, estamos ignorando y tomando en poco la gloria de Dios. De otro lado, la especial mención que se hace de los pecados del homosexualismo y el lesbianismo no es precisamente porque estos sean los peores pecados. En realidad, lo que Dios nos quiere mostrar con estas prácticas es lo despreciable que es abandonar a Dios. Es decir, así como es antinatural que un hombre tenga relaciones con otro hombre, es también antinatural que una criatura creada por un buen Dios no le adore ni viva en él, ni para él. Así como es anormal que una mujer tenga relaciones con otra mujer, así de anormal es que las criaturas no glorifiquen y den gracias a su creador. Para resumir, la raíz de la maldad es el abandono a Dios. La maldad del hombre está enraizada que le ha dado la espalda a Dios, y él juzga esa maldad entregándola a más maldad, para que veamos cuán injusto e impío es abandonar a Dios. Ahora, aquí se habla de pecado, pero esos pecados son pecados, digamos, de menor tamaño. Pero, por ejemplo, la maldad extrema, esto es sin lugar a duda la causa de la maldad. Pero la maldad extrema del hombre no es el homosexualismo, ni el lesbianismo, ni mucho menos eso. Esas son cosas pequeñísimas. La murmuración, ni siquiera el homicidio, fíjense, sino que la maldad extrema que ha llegado al hombre y que va a hacer que Dios intervenga porque superamos al demonio en maldad, es, por ejemplo, blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios. Por ejemplo, el tráfico de drogas es una blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado contra el Espíritu Santo. Esa es producto de la maldad de Dios, porque el tráfico de drogas está condenando a todas las personas que yo logro hacer adictas a su perdición de su alma. Y eso Dios no lo perdona. Yo, si hago un pecado contra mí mismo, yo soy homosexual o lo que sea, y hago cualquier cosa, es un pecado contra mí mismo, y yo respondo por eso, es un pecado menor. Incluso, aunque crean que es una blasfemia, incluso si yo mato a alguien, puntualmente a una persona, por un error que cometí, voy a tener que pagar, pero es un pecado que Dios me va a perdonar después de dos encarnaciones. Voy a ser matado en la próxima encarnación, pero Dios me va a perdonar ese pecado. Pero lo que no va a perdonar, por ejemplo, es que el hombre fabrique armas nucleares y destruya y mate millones y millones de personas. Ese es otro pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón. La destrucción y la contaminación consciente para lucrar de la madre naturaleza, haciendo un daño que nosotros no somos capaces todavía de dimensionar, también es otro pecado contra el Espíritu Santo. Contaminar para lucrar de la naturaleza. ¿Qué hacemos con la minería? ¿Qué hacemos con el fracking? ¿Qué hacemos con el mal uso de la tierra? Contaminamos la madre tierra, muchas veces, de muchas formas diversas. Eso también es un pecado de maldad, porque la tierra es nuestra madre, la madre que nos alimenta, es la nodriza de nosotros que somos sus hijos. Entonces, que ella nos alimenta. Entonces, esas son las la maldad extrema del hombre, las cosas que ha logrado hacer el hombre, las cosas que hace con los niños. Jesús lo condena en forma extrema en el Evangelio, cuando dice que quien escandalice o quien haga daño a mis niños es mejor que se cuelgue una piedra de molino, que se ate una piedra de molino y sea tirado al mar. O sea, es mucho mejor matarlo, porque eso es muerte evidente, ¿cierto? Que haga ese daño. O sea, porque lo condena a la muerte, y no solo a la muerte física, sino a la muerte de su alma. Esa es la maldad extrema, el pecado contra los niños, la violación de los niños, lo que se explota a los niños hoy día, lo que se hay lugares de trata de niños donde se les sacan los órganos, la sangre, se les sacan los ojos para que sean, en la India se les sacan los ojos y en Bangladesh para que sean mejores mendigos, porque así producen la compasión de las personas. En fin, esos son pecados extremos de maldad. Eso de que en algunos lugares como en Myanmar y en otros lugares de Oriente sean los niños un bocadillo para las peores perversiones que puedan tener los degenerados más grandes que puedan existir. Entonces, esa maldad es la que hablamos, no esta maldad que habla este artículo que tiene un tinte más bien católico, un tinte yo recogí algunas cosas de ahí, pero no comparto todo lo que dice, yo recogí y seleccioné lo que tenía que comentar con ustedes, pero por eso es que pongo este comentario encima, porque la verdadera maldad es esa. Y lo dice la Biblia, si yo no soy nadie, no lo digo yo. El pecado contra el Espíritu Santo, a ver, el Evangelio dice, si pecas contra el Hijo del Hombre, te será perdonado. Si pecas contra Dios, te será perdonado. Pero si pecas contra el Espíritu Santo, no será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. Entonces, eso, por un lado, le da el grado de que la parte más elevada de Dios es el Espíritu Santo, sin lugar a duda, porque es el creador y la causa primera. Y por otro lado, habla claramente de que esos pecados que le estoy mencionando no son perdonados. Los pecados que les mencioné acá son pecadillos pequeños, que sí son perdonados. La homosexualidad no es una anormalidad, que es antinatura, pero no es un gran pecado. Los pecados son hacer mal a muchas personas. Esos son pecados. Provocar las guerras voluntariamente para sacar fines, por fines políticos, por fines económicos, que es lo que se está haciendo hoy día. Ese es un pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón. Y esa es la maldad extrema del hombre. Seguimos entonces. Para resumir entonces, la raíz de la maldad es el abandono a Dios. La maldad del hombre está enraizada en quien le ha dado la espalda a Dios. Y él juzga esa maldad entregándolo a más maldad, para que veamos cuán injusto e impío es abandonar a Dios. O sea, el que empieza con maldades, Dios lo juzga y lo hace más malo, de alguna manera. Como diciendo, tú quieres ser malo, bueno, toma ahí, sé más malo. ¿Por qué? Por el abandono de Dios. No hay esperanza para los hombres fuera de Dios. Si hemos abandonado al Creador, si lo hemos ofendido y es Él quien nos condena, se sigue solo de Él puede venir la solución. Solo por medio de Él podemos ser perdonados, transformados y redimidos, o sea, salvados. Solo por medio de Él esta situación puede ser reparada y restaurada. Eso es muy importante que les quería comentar porque es un tema que tiene una tremenda importancia. Parece que no nos queda mucho tiempo, producción. No sé si no tenemos preguntas, pero parece que no nos queda mucho tiempo para seguir con lo que viene ahora. Ok. Vamos entonces, producción nos pone ahí la pauta siempre. He aquí el que viene sobre las nubes y cada uno le verá, incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones de la tierra se golpearán el pecho por él. Apocalipsis 1:7. En el primer capítulo del Apocalipsis se dice que incluso los que aquellos que le traspasaron al Señor lo verán. Hay una pregunta, pero vamos a avanzar un poquito con esto y vamos con la pregunta. Con esta frase se quiere decir que probablemente espíritus que vivieron en Palestina hace 2000 años se han reencarnado en este tiempo y lo volverán a ver. Significa también que muchos cristianos o judíos, no solo los apóstoles y las mujeres que lo siguieron, sino también los que creyeron en el Señor, hoy se han reencarnado en Europa Latina y América Latina, es decir, en la Galilea de los gentiles, anunciada por el Padre en la Biblia cuando dice que había elegido un nuevo pueblo. Cuando Juan escribe, y lo verán aquellos que también lo han traspasado, se refería por lo tanto al pueblo latino que le traspasó, es decir, a los romanos que también verán físicamente al Señor cuando Él descienda. En efecto, los soldados que lo crucificaron eran romanos, así que se refería al hecho de que Él se manifestará físicamente en Italia. Cuando el Señor descienda en las nubes, como los llama la Biblia, es decir, de las naves espaciales, platillos voladores bajarán en Italia y entonces el mundo entero lo verá. Él tiene la habilidad de hacerse ver con hologramas en todo el mundo porque él tiene toda la tecnología del universo que él usará para ser visto por 8 mil millones de personas. Cuando el Señor regrese con su cuerpo resucitado, por lo tanto físicamente, él debe aparecer en un lugar específico. Yo estoy convencido de que este lugar será Italia. Obviamente no sé el lugar preciso, pero sí sé que será en Italia donde aquellos que lo traspasaron lo verán. Nosotros los italianos lo traspasamos. Cristo perdonó a los soldados que lo hicieron, pronunciando la frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A los que decidieron la crucifixión del Señor les dijo, porque os digo que no volverán a verme, no volveréis a verme hasta el momento que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Y al hacerlo, los ha maldecido. Vamos a ir con las preguntas, llegaron preguntas de nuestros auditores, vamos con las preguntas que ellos son lo más importante del programa, así que vamos con las preguntas. No nos queda mucho tiempo, así que vamos. Si nos acercamos al fin y todas estas cosas ya estaban escritas con anterioridad, ¿quiere decir que Dios no nos ha dejado libre albedrío? Pues ya lo tenía preparado, pregunta Marlene Zúñiga. Si no. No es exactamente así, mi querida. Nosotros tenemos libre albedrío acá, siempre. Pero nosotros, el Apocalipsis y el Evangelio fue escrito después de que nosotros como humanidad hicimos una elección, que fue el haber crucificado a Jesús por nuestro libre albedrío. Ahora, las profecías del Apocalipsis son advertencias que eventualmente podrían no haberse cumplido si nosotros hubiéramos hecho otro camino, hubiéramos, por ejemplo, por decirte algo, le hubiéramos hecho caso a la Virgen que hubiera dado a conocer el tercer secreto de Fátima en 1960 cuando ella pidió. A lo mejor, y se hubiera consagrado a Rusia como se pidió en ese entonces. Pero nuestro libre albedrío, nuevamente, no hizo lo que nos pidió el cielo que hiciéramos. Entonces, obviamente el cielo nos pone el panorama completo. Si tú eres madre, por ejemplo, y tú adviertes a tu hijo, le adviertes y le pones, igual que Dios, le pones todos los peligros a los que está expuesto tu hijo. No hagas esto porque te puede pasar esto, esto y aquello. Si tu hijo no te hace caso, va a pasarle justamente lo que tú le advertiste. Bueno, en este caso, nosotros, como tu hijo no te hizo caso, nosotros como humanidad no le hicimos caso al cielo, y va a pasar lo que está escrito. ¿Te fijas? Hay varias instancias en que el libre albedrío del hombre hizo lo contrario a lo que debió haber hecho si hubiera hecho una buena elección. Eso es lo que te tengo que decir, mi querida. Vamos con otra pregunta. Muy interesante su programa, Claudio. Acá Roberto Ferrada, desde San Gabriel. La pregunta es, ¿qué pasa con las almas que están en pena? No están ni aquí ni allá. ¿Por qué se quedan perdidas en el tiempo y el espacio? ¿A dónde van? ¿Y en algún momento serán perdonadas? ¿Y qué hay de los grandes criminales y asesinos de la humanidad, como Adolfo Hitler? Mi querido amigo, las almas en pena son las almas que están arraigadas acá porque están atadas al plano emocional más bajo, lo que se denomina purgatorio. Un plano donde la persona tiene que purificarse sin haber cometido pecados imperdonables, debe purificarse muchas cosas, debe vencer apegos, debe vencer muchas cosas y por eso que pasan y quedan pegados en el plano emocional más bajo, que es el más grosero de los planos sutiles del cuerpo, del plano emocional. Son siete planos los que tenemos nosotros, o siete cuerpos. Con la muerte se nos va el cuerpo físico. Pero si nosotros tenemos que purgar acá, nos quedan los otros seis cuerpos ahí. Y estamos sintiendo cada vez más fuerte y esos planos. Por ejemplo, un alma en pena puede ser un alcohólico que está pegado y está enviciado y sigue con el vicio del alcohol a pesar de haber muerto. Y para combatir ese vicio, él permanece y va, ronda por botillería con ganas de tomar y no puede tomar. Entonces es una manera de purgar su vicio, digamos, su falta de control. ¿Te fijas? No está viviendo el infierno, pero está sufriendo imperfecciones que tiene que corregir por su propio bien. En el plano emocional más bajo, personas que han tenido mucho apego a un lugar físico, por ejemplo, a una casa, que la han amado más que su propia vida, o han amado el dinero, viven rondando su dinero y sufren cuando lo pierden o se quedan en su casa porque siente que tiene que quedarse ahí para cuidar esa casa. En fin, son tantas las posibilidades que nosotros, para elevarnos a Dios, no tenemos que tener apegos humanos. Si tenemos apegos humanos, como por ejemplo ser apego a algo material, a una casa en este caso, no podemos elevarnos a Dios. Tenemos que dejar ese tipo de cosas para poder salir de ese estado de alma en pena, como tú dices. Y por eso que esas almas que están en el plano más grosero de los planos sutiles del cuerpo emocional, a veces se pueden ver en ciertas circunstancias. No solamente algunos videntes o bien algunas personas con alta sensibilidad, a veces las pueden ver. Eso es lo que te puedo decir. Vamos con otra pregunta. ¿Quién es el verdadero padre de Jesús, una conciencia cósmica superior? Porque no es el Dios de los israelitas, que él se contentaba con arrasar pueblos en la antigüedad y era fanático de los ritos de sangre como sacrificios de animales. ¿Me podría aclarar ese punto? Pregunta. Qué pregunta más interesante, da para hablar una hora. El padre de Jesús es una cosa, y el padre de Cristo es Adonai, Arat-Ra, que es el Dios Padre de este sistema solar. Hay muchos Dios Padres, de cada sistema solar tiene un Dios Padre y tiene un Dios Hijo que es un Cristo. Y todos son similares. Ese es el verdadero Dios. Pero el creador de todo y que está por sobre ellos es el Espíritu Santo, que es la inteligencia cósmica universal. Ahora tú me preguntaste el Padre de Jesús. El Padre de Jesús es Cristo. El verdadero Padre de Jesús es Cristo. Cristo es un ser elevadísimo que no puede manifestarse físicamente en forma por él mismo, por su grado de elevación. Pero para manifestarse aquí, tuvo que hacerlo a través de un ser puro que era Jesús. Y para eso se produjo la llegada del Mesías de una forma que fue preparada hace muchos miles de años, y se preparó a un ser puro como Jesús, a un espíritu puro como Jesús, bien digo, correctamente, eso es lo correcto, un espíritu, para que encarnara en la tierra, y al encarnar en la tierra tuviera la capacidad de albergar nada menos que el Espíritu de Cristo. Porque si tú o yo tratamos de albergar el Espíritu de Cristo, nos quemamos, porque no tenemos la pureza que tenía Jesús. Ahora, ¿cómo Jesús fue concebido? Cristo, en un plano invisible de luz, puso un espermatozoide para inseminar a la Madre Santísima, que era virgen. Lo puso en el interior, en el interior de la madre para fecundarla. Y una vez que lo puso en el interior, lo materializó. Y ahí se produjo la fecundación. Ella seguía siendo virgen. Y Cristo, el Padre de Jesús, el verdadero Padre de Jesús, esto a lo mejor no me lo crees, esto nos lo contaron los extraterrestres, por eso que sé que es así. Y nosotros siempre hemos dicho en este micrófono, si quieres saber de los peces, no le preguntas a los peces, le preguntas a seres superiores como los peces. Si quieres saber de la civilización humana, tienes que preguntarle a una civilización superior como los extraterrestres. Es lógico, es una cosa lógica. Acá nadie te va a decir, acá yo le digo esto a un sacerdote y yo creo que me tratan de loco, de blasfemo, de quizá cualquier cosa. Porque ellos tienen una visión absolutamente arcaica y retrógrada de lo que son las cosas. Pero esta es la ciencia del espíritu. Y tú me hiciste la pregunta, yo te tengo que responder lo que yo sé que es la verdad. No tienes que creerme, pero tú me hiciste la pregunta, una pregunta profunda y muy interesante, y yo te respondo. Cristo es el Padre de Jesús, el mismo que después lo compenetró en el río Jordán para que llevara a cabo su ministerio con toda la potencia que necesitaba, porque llevaba a Dios consigo. Pero esta pregunta daba para hablar un buen rato, pero como ya no nos queda mucho tiempo, la resumí lo más que pude. Vamos con la última pregunta. ¿Qué es el libro de Enoch? Pregunta Mariluz. ¿Y por qué fue excluido de la Biblia? ¿Por qué no podemos acceder a ese conocimiento? ¿O a alguien no le interesa o no quiere que lo sepamos, como las iglesias que manipulan a la... ¿Qué es el libro de... Sí, efectivamente, nadie, la gente, las iglesias que están en manos del anticristo, todas las iglesias y del poder del mal, no quieren que sepamos. Fue dejado fuera arbitrariamente porque hay mucho conocimiento ahí. Se habla de extraterrestres, se habla de muchas cosas interesantísimas y fue tildado como apócrifo, un evangelio hereje. Por eso que fue dejado fuera. Nos quieren mantener ignorantes, solamente rezando y con ritos y dogmas. Así nosotros no sabemos nada y creemos que la única ventana a Dios son las iglesias y las religiones. Y de esa manera, sin darnos cuenta, estamos en manos del mal, del anticristo. Porque el anticristo nunca nos se presenta como una cosa. Porque el anticristo es muy astuto. ¿Cómo se puede presentar como un carnero, como un ser nefasto, oscuro o feo, como lo dibujan, qué sé yo? No puede presentarse así porque todo el mundo lo rechazaría, no engañaría a nadie. Entonces se presenta con la cara de un Cristo falso, que es el Cristo que hace 1700 años nos venden las religiones. Un Cristo que no es verdadero. Un Cristo que permite el materialismo. Un Cristo que comulga y bendice las armas. Un Cristo que comulga con el poder y que no denuncia la pobreza. No denuncia la 30.000 niños que mueren de hambre. Ese no es un Cristo verdadero. Y eso es lo que hace la religión. ¿Me entiendes? Entonces, aunque me digan que soy un blasfemo, un hereje, yo tengo que decir la verdad, cueste lo que cueste. Eso es mi misión. Bueno, mis queridos auditores, gracias siempre por las preguntas, que son muy buenas. Me gustaron mucho y gracias por acompañarnos en este programa. Gracias a la producción de la radio, que hace grandes esfuerzos por sacar adelante esto. No pudimos salir el jueves, pero hoy día sí salimos. Y bueno, saldremos, no sé si el jueves o el domingo, cuando la producción termine, estamos disponibles. Mis queridos, los esperamos la próxima semana, sin precisarle el día, en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.